Esto y cómo empezamos. Va, empezamos. ¿Empiezo yo? ¿Quieres que empiece yo? Pues sí, va, dame pie. Bienvenidos al nuevo podcast. Sin nombre, porque no tenemos nombre. Ya está. Ahora preséntate. Yo soy Andy. Y yo soy Lucas. Yo sigo sin verlo. Bueno, pero ¿por qué te llamas Andy? Yo me llamo Andy por Andy Rubin, creador de Android. Que todo el mundo lo conoce. Por supuesto. Claro. Jefe de la división móvil de Google. Seguro. Bueno, perdón. Vale. Yo soy George Lucas. Ay, George Lucas. Joder, yo soy Lucas. George Lucas. Y a mí... Ya lo has cagado. No, hombre, no pasa nada. Esto no lo se puede subir así. Bueno, pues espérate. Y yo soy Lucas. ¿No ves que luego lo cortamos? Ah, vale. Claro. Pero entonces te vas a pegar una panza de editar. No pasa nada, paso hasta el programa para editar. Bueno. Bueno. ¿Tú eres? No, no. Bueno, empezamos otra vez. Bienvenidos al nuevo podcast sin nombre. Con vosotros está... Andy. Y Lucas. Andy. Bueno, yo soy Andy por Andy Rubin. Yo le veo lagunillas a esta presentación. Lo normal es que, tú que eres Andy, porque yo soy Lucas, yo soy el segundo. Lo normal es que Andy dé pie a Lucas. Entonces Andy será el que tiene que... Pero bienvenido, claro, al podcast. Antes de decir de dónde sale nuestro seudónimo, tendríamos que decir de qué vamos a hablar y por qué usamos seudónimo. ¿Por qué? Yo qué sé. Pues si no parecemos tontos. Ah, pues va. Porque estamos eligiendo seudónimos. Presenta. Es que no sé. A ver, presenta. Bienvenidos al podcast sin nombre. Pero lo tienes que presentar tú para decir yo soy Andy y yo Lucas. Va, dale, dale. Es que no sé. Dale. Es que si imito a Iker Jiménez, va a parecer que soy yo luego cuando hablo. Porque luego voy a tener... Hombre, te puedo poner un eco si quieres y un reverb. Ah, bueno, vale. Acércate más, porque como normalmente tú no se escucha. Pero ¿y exactamente qué vamos a hablar? Porque claro, la presentación de Iker Jiménez es que vamos a hablar de dos mundos distintos. Android y iOS. iOS y Android. Entonces, claro. Vamos a hablar de noticias sobre tecnología. Entonces la presentación de Iker Jiménez no tiene sentido. Sí, no. Son dos mundos. No, pero a ver, tú primero, principal eso, y luego desde dos puntos de vista completamente opuestos, que son dos mundos opuestos. Yo no he visto Iker Jiménez, yo no sé qué hace ese. Ese es el de cuarto milenio. Sí, pero yo no he visto qué hace. Bueno, entonces lo hago así. Venga, dale. No te rías. No. Bienvenidos. Vale, ya tenía que reírme. Vale, vale, ya está. Bienvenidos al podcast sin nombre. Pues poner efectos de sonido, vale, vale. No quieres que se los pongo luego. Pero tengo que repetir o eso ya vale. Hombre, si lo repites mejor. Mejor una palabra. Sí, no quiero ruiditos. No, no, pero. ¿Quieres que me baje? Ponlo en silencio. El de frases célebres. Y te hago chan chan. No, no. Y un piano y te hago chan chan. Vale. Bienvenidos al podcast sin nombre. Aquí hablaremos del mundo tecnológico en general, desde dos puntos de vista. Dos puntos de vista con fanboys y detractores. ¿Qué es un fanboy? Un fanboy es un fanático de cosas de esas. Tú eres un fanboy de Apple. Ah. Es como decirte sectario, pero queda mejor. No has dicho nada de Apple ni de Android. Me has dejado acabar. No estaba hablando de dos puntos de vista. ¿Qué tengo que volver a empezar? No, no, no. En Palma ya haremos el corte. ¿Y entonces cómo sigo? Fanboys y detractores. Google y Apple. Apple y Google. Tienes que decir Google, porque si dices Android queda cutre, ¿verdad? No, pero no, estoy diciendo Apple y no iOS. Ah, vale. Ah. Para la gente no culta o la gente normal. O mejor, sería mejor decir el software libre, bueno, y el software cerrado. Bueno. No empieces así, empieza de otra manera porque entonces ya no acabamos. ¿Y cómo hago? No, pero no digas nada de software libre, no digas nada, porque de libre tiene esto, mira. Entonces, ¿cómo sigo? Pues di cosas de verdad, lo tienes en mente. ¿Y yo, y lo de Google y Apple, o Apple y Google, no? Vale, diga Apple y Google. Porque claro, a los otros lo que nos enfrenta es el software y el modelo de ver el software, ¿no? ¿Eh? Pues que claro, como lo estamos centrando en el sectarismo y luego vamos a hablar de más cosas... Yo no he centrado en nada, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo lo centro? Tecnología, y ya está, desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, ¿cómo sigo? Uno bueno y uno malo. ¿Y quién es el bueno? ¿Cómo sigo? ¿Desde dónde sigo? Es que ya no sé de dónde seguir. No lo sé, no lo sé. Entonces, ¿qué empiezo otra vez? Va, dale, dale otra vez. Pero desde el principio. Sí. Acércate más, que estás muy lejos. Más es así. Uno, dos, tres. Sí. ¿Y si nos ponemos los dos aquí, qué? No, porque te voy a dar un besito. ¡Qué tonto! Bueno. Bienvenidos al podcast. Espera, si te acercas, ya hablo susurras gilipollas. Pero no ves que si no hablo... No vamos a quedar igual. No ves que si hablo... Bueno, entonces, ¿cómo? Vuelvo a empezar. Pero no ves que si no susurro, luego hablaré y pareceré que soy el mismo. Y es que soy el mismo. Pero espérate, mira, mira. Lo hace yo. Bienvenido al podcast sin sí, nombre. Pareces hardcore. Hardcore. No, ¿sabes qué parezco? Empieza el juego. No, pero joder, sí, habla más cerca. Sí, bueno, bienvenidos al podcast. Se te va a apagar eso. El que... Ya estamos con eso. Queda igual, que aprieta un botón y se enchufa. No sé, pero... yo presentaría ya... O si quieres ya vamos directamente al otro, porque... ¿No? ¿Y por qué no empezamos así más animado? Bienvenidos al podcast sin nombre. ¡Gastas, Mike! ¿Ves cómo tenías que llamarte Mike? Pero claro, es que no tiene sentido, porque yo me estoy llamando Andy por Andy Rubin y tú te llamas Lucas. Pues yo Lucas. ¿Qué pasa? ¿Lo mío es más friki? No tiene ningún sentido. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de tecnología. Pero ¿no ves que tiene más gancho Andy Lucas? Bueno. ¿Quién no conoce a Andy Lucas? Bueno, pero es que no somos Andy Lucas, ni vamos a hablar de Andy Lucas. Bueno, pero nuestro solo, el mío es Andy y el mío es Lucas. Bueno. No pues... John Lucas, acuérdate que no es John Lucas. Yo te iba a gastar la bromita cuando dijeras Steve. Te iba a decir, ¿qué Steve? Steve... Balmer. No sé quién es. El CEO... A mí no me hablas muy técnico, que yo hay cosas que me las voy a inventar porque no tengo ni puta idea. El CEO de Microsoft, ese que está es así calvo siempre con la lengua. Es súper borrachín. Ese. Que en el último CES dijo, Windows, Windows, Windows, metro, metro, metro. Así como un loco. Sí. Para este año se espera, Windows, Windows, Windows, metro, metro, metro. ¿No? Bueno, va. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Arranca. ¿Empezamos Mike o Trata cuarto de milenio? Arrancarlo. ¿Eso qué coño es? Eso es una alarma por golpe. ¿Por golpe? ¿Qué? Ahora. ¿Quieres esperarte? Si a veces intento pararla y se enchufa. ¿Lo ves? ¡Qué tecnología! Un poco más. Bueno. Pega el palo y pita, ¿sabes? Si rompes la ventana vas a pitar. ¿Has parado? Sí. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Cuarto milenio o Mike? No, Mike no, que queda muy gilipollas. Ah, y hacer el cuarto milenio no. Vendrán 13 millones de dólares. No, va, venga, dale calla. De Iker. ¿Qué? De Iker Jiménez. Vale, dale ahí. Bienvenidos al podcast sin nombre. Aquí hablaremos de tecnología en general desde dos puntos de vista. Os dejo con los dos protagonistas. Bueno, yo soy Andy. Y yo Lucas. Y os vamos a hablar de tecnología desde dos puntos de vista, consideramos que opuestos. ¿O no? Sí. Bueno, depende cómo lo mires. Bueno, sí. Vamos. Bueno, a ver, explica por qué te llamas Andy. Bueno, hemos elegido seudónimos para evitar posibles troleos de los fanboys hacia uno y otro. Yo troleo no, yo es por si me ven por la calle y me pegan. Bueno, me refería más a troleo por redes sociales y cosas así. Bueno. Bueno. ¿Y por qué te llamas Andy? Yo me llamo Andy por Andy Rubin, creador de Android y jefe de la división móvil de Google. Uy, cuánta cosa. Uy. Yo me llamo Lucas por el afamado director George Lucas, creador de secuelas y precuelas y contrarrecuelas, por ejemplo, de Star Wars. Y del Día del Tentáculo. Pero esas no cuentan, que esas no son de cine. ¿Pero y qué? Es tecnología. Son tecnología. Claro, eso no era... Videojuegos. ¿Neo Geo? ¿Era Neo Geo? No. ¿Mame? ¿Era Mame? No, era Scum, ese, ¿no? Scum. Scum, no. Scum. Scum, pero bueno, pero era para ordenador. Bueno, pero sí, era de Scum. Bueno. Bueno. Y bueno, pues damos por iniciado el podcast. Espérate que enchufe mi super iPad. Bueno, sí, por hablar de equipo... Lucas tiene un iPad 2 y un iPhone 4, o lo que podría ser un iPhone 4 y un iPhone gigante, y yo tengo un Galaxy Nexus y un Motorola Xoom, que lo que podría ser dos piedras encontradas en el suelo. Bueno, va, no. Espera, tengo que poner una puntualización de que el Xoom está sustituido por una libreta de cuadrícula de toda la vida de gusanillo. No, no, no. ¿Cómo que no? Yo pensaba, no empecemos con ese tema porque yo pensaba que íbamos a debatir los temas antes de ponerlos. ¿Y para qué lo iba a escribir dos veces? Ya, ya. Bueno, vale. Bueno. Pues eso, que vamos a leer la libreta de gusanillo. Sí, la libreta de gusanillo y tú con la aplicación Pulse, que la esquina derecha te está dando unos problemas de tactilidad. Mira, mira, a la primera. Madre mía, aún estás viendo. No, no. A los señores de Pulse, por favor, que me arreglen el botón este de arriba a la derecha. Es mierda. Que es un poco mierda, sí, eso tiene razón.